Bienvenido a las Arenas del Tiempo, tu espacio radiofónico sobre historia, entendida como el devenir vivo y palpitante que llega hasta nosotros de la experiencia colectiva de la especie humana sobre el planeta Tierra y un poquito más allá también, desde la aparición de los primeros homínidos en África hasta la carrera espacial. ¿Por qué un programa de radio ahora mismo sobre historia? En este prólogo que estamos haciendo en este primer programa, domingo 18 de septiembre de 2011. Pues quizá por los tiempos que vivimos, donde la denominada crisis económica del capitalismo parece estar desembocando en una auténtica crisis de civilización, algo más grande, donde pocas certezas morales sobreviven, religiosas, políticas, de todo tipo, y en este panorama, acaso resulte más necesario que nunca, nunca ha dejado de serlo, pero ahora yo creo que especialmente, echar la vista atrás a nuestro pasado colectivo en busca de conocimiento que nos permita contar con raíces fuertes desde las que encarar un futuro que parece... Parece entre nosotros incierto y desafiante. Te invitamos, por supuesto, a que nos acompañes en este viaje a través de las arenas del tiempo. Bueno, ese es este primer programa de las Arenas del Tiempo. Esperemos que tengamos una buena andadura a través de esas arenas movedizas y siempre en perpetuo movimiento. Pues se lo quiero dedicar a una persona muy especial, a mi padre, Álvaro Martín Taboada, que mañana, cuando vosotros escuchéis este programa, mañana lunes 19 de septiembre, su cumpleaños, cumplirá 60 años y se jubila. Así pues, le mando un gran saludo desde aquí, un fuerte abrazo. Iniciamos nuestra andadura presentando pues a nuestros amigos, a la gente que nos va a acompañar, aquí un poco la tripulación en estas arenas del tiempo. Contamos con nosotros, con David Álvarez Martínez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Saúl, encantado de estar aquí en este programa, en esta nueva andadura y para ver cómo podemos enseñar a la gente lo que es la historia de verdad, una historia social acorde a nuestro tiempo, a este tiempo de KingFM. Además, de verdad, una historia social, que es lo que nos interesa aquí, lejos de las grandes biografías ejemplares. Estamos también con Álvaro Sedano Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Saúl? Muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí y de ayudar en lo que sea posible. Pues ahí estamos, sí, tenemos también a otro amigo que nos acompaña hoy aquí en Radio Enlace, aunque él es más de Radio Agora Sol, nuestra radio amiga, hermana y compañera. Él es Dante Serma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Un privilegio. Y no, no soy mal de Agora Sol. Soy de toda aquella radio que quiera propagar la palabra humana. Estupendo, pues nos parece magnífico. Y esperamos que le parezca magnífico también a nuestros oyentes. A continuación pasamos a decirte un poquito lo que tenemos para hoy, el menú de hoy. Empezaremos con las novedades del pasado, valga un poco esa contradicción, esas noticias que a lo largo de la semana y hoy al ser el primer programa, pues un poco acumuladas de todo lo que ha sido este verano. Tenemos un montón de noticias interesantes, iremos comentando un poco entre todos los presentes. Y al ser el primer programa queremos, bueno, en general, las arenas del tiempo, este espacio va a estar muy enfocado al debate abierto. Un poco las noticias también pueden ir cayendo a ese mismo debate. Y queremos quitar el menos tiempo posible para el auténtico nervio, la esencia de lo que será el programa, que es pues eso, este debate, esta conversación enriquecedora. Hoy comenzamos con un auténtico aldabonazo, yo creo, una forma muy contundente, con una invitada de excepción. Tenemos aquí a la catedrática de Historia Antigua de la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Rosa Sanz Serrano, a quien agradecemos especialmente hoy su presencia aquí en el estudio de Radio Enlace, debido además a la semana que está teniendo de viajes para acá y para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy encantada de estar con vosotros y con los oyentes sin rostro. Seguro que luego, entre todos los presentes, podemos tener aquí, van a salir cosas muy interesantes para todos esos oyentes también. por último, simplemente recordar que Las Arenas del Tiempo se emite los domingos de 20 a 21 horas en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Si vives en la zona del cuadrante nordeste, un poco de Madrid, localidades limítrofes, ya sabes, Baraja, San Sebastián de los Reyes, todo esto. O también, por supuesto, la emisión simultánea a escala planetaria, las posibilidades de la tecnología actual pues no conocen fronteras, a través de la página web de la radio www.radioenlace.org. Y recordarte también que el programa se reemite los sábados, será el sábado siguiente, de 17 a 18 horas, en hora, por supuesto, española peninsular. Estamos diciendo que no tenemos fronteras, pero somos hora de Madrid, en todo caso, en Radio Ágora Sol. Radio Ágora Sol la podéis escuchar en www.madrid.tomalaplaza.net o a través del iVoox, iVoox con dos os, con x.com, podéis escuchar Ágora Sol Radio y ahí están todos los programas subidos. El nuestro estaremos ahí en muy poquito también. Y una tercera alternativa, David nos puede contar más este Radio Shaman con X de Móstoles. Exacto, Radio Shaman de Móstoles, Radio Libre, que es radio del 15M de Móstoles. El 15M de Móstoles, de momento no tenemos ahí horario de emisión. No, pero llegará. Bueno. Y simplemente, ya para terminar, recordaros que este programa y también el siguiente estarán grabados por motivos de agenda con anterioridad, por lo cual no estarán abiertas las vías de contacto y interacción con el oyente, que queremos también dar bastante cancha aquí en este espacio, como es el chat, como es el Facebook, como es el Twitter y como es el propio teléfono, que sigue existiendo, el teléfono tradicional, en el que también podréis entrar cuando lo grabemos los domingos aquí en Radio Enlace o donde sea. A partir de nuestro tercer programa esperamos, como digo, hacerlo en directo, que también podáis participar, entrar con nosotros y que no sea solo gente aquí hablando, sino que haya una verdadera participación, pues que aún más enriquecedora de lo que es ya el propio debate aquí en el estudio. Pues comenzamos con las noticias. David, por ejemplo, que tenemos, os ha traído unas cuantas noticias. ¿Qué tenemos hoy de actualidad? Pues hoy, Saúl, tenemos noticias de todo tipo, época y lugar. Así que serán bastante interesantes. Pero antes déjame recordar la vía de contacto, aunque esta semana no van a ser útiles pero para que la gente se lo vaya apuntando. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, a través del mail, lasarenasdeltiemporadio, todo junto, repito, lasarenasdeltiemporadio@gmail.com, o si no, a través también de nuestro Twitter, que es arenastiemporad, repito, @arenastiemporad, o si no, a través de nuestra página de Facebook, Las Arenas del Tiempo. Estupendo, pues ahí estamos. Para lo que queráis, pues mandarnos todo tipo de material, información, agenda o incluso pues cualquier comentario de lo que vaya apareciendo los programas. Bueno, como decíamos antes, las noticias de hoy son muy variadas y que creo que le puede gustar, interesar a todo el mundo, de épocas muy distintas y de regiones o zonas muy distintas. Comencemos por el hallazgo de hace apenas un par de meses de una enorme escuela de gladiadores en Carnuntum, la antigua ciudad de Viena en la época romana. Se acaba de encontrar una de Vindobona. Exactamente, sí, muy cerquita, muy cerquita. Se ha encontrado una escuela de gladiadores que rivaliza con el famoso Ludus Magnus de Roma, una escuela de 11.000 metros cuadrados. Alrededor de un patio central se han encontrado diversos edificios, incluido un área de entrenamiento de 19 metros cuadrados con forma de pequeño anfiteatro, 40 pequeñas habitaciones para gladiadores, una enorme zona de baños, una sala de entrenamientos con calefacción y diversos edificios administrativos. Asimismo se ha encontrado lo que parece un cementerio de gladiadores. Según un portavoz de la Romisch Germanisches Central Museum, una escuela de gladiadores era una mezcla de barracones y una prisión, una especie de complejo de alta seguridad. Los luchadores eran a menudo criminales convictos, prisioneros de guerra y habitualmente esclavos. Pese a todo, su éxito podía conducirles a la fama, a la riqueza y a la libertad. Muy interesante, pues seguimos con más noticias. Dante. Sí, bueno, esta noticia ya nos trae a Madrid. Lozoya, la primera niña neandertal de Madrid. Un grupo de científicos cree haber dado con la primera niña neandertal aparecida en Madrid. Sus restos fueron desenterrados hace 10 días a 90 kilómetros de la Puerta del Sol. Son 4 dientes de leche que indican que murió a los 2 años y medio y que fue cuidadosamente enterrada por sus congéneres hace más de 40.000 años, según sus descubridores. Creemos que aquí se preparó el suelo e incluso se celebró algún tipo de rito, explicó ayer el arqueólogo Enrique Baquedano, codirector del yacimiento. De confirmarse los indicios sería, dijo, la primera sepultura neandertal de la península ibérica. Además, es interesante este yacimiento porque, bueno, hemos intentado, tenemos ahí una infiltrada, una amiga nuestra de la Universidad Complutense, que es Sofía, y Rosa y David la conocen, y está allí excavando ahora mismo. Hemos intentado hoy hablar con ella, pero bueno, está muy liada, están acabando justo toda la campaña de excavaciones, pero bueno, ya tenemos un poco apalabrado que se pase por aquí. También intentaremos traer pues al propio Enrique Baquedano, que es el director del Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares, o incluso al propio Arzuaga, que también conocido por las excavaciones en Atapuerca, que también estaba por allí dirigiendo los trabajos. Así que bueno, o sea, no será lo último que digamos en este programa de este yacimiento. Este hallazgo, que además ha sido un pelotazo esta semana, ha estado todos los medios hablando. Muy bien, pues continuamos con más noticias. Chiqui, ¿qué tal? Pues muy bien, Saúl, aquí estamos. Nada, quería comentar una noticia sobre el Neolítico, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, se dice del Neolítico que fue la primera sociedad, ¿no?, con clases explotadoras y explotadas. Y digamos que Eduardo Vijande, un investigador, han encontrado en la cueva de Benzú, se han hallado algunos indicios de la existencia en Ceuta de una cultura neolítica, ¿no? Digamos, artífice de la primera revolución social, por así decirlo. Y bueno, nada, simplemente comentar esto, que hay, digamos, controversia en que nació en el Mediterráneo Oriental y se trasladó al resto del mundo, bueno, digamos, una dirección este-oeste, norte-sur. Y bueno, simplemente quería recalcar que todavía se siguen investigando y se sigue dudando de las teorías aceptadas y que, bueno, siempre hay que seguir con ello, ¿no? Vale, desde luego que sí. Interesante ese yacimiento en Ceuta, con todo el estrecho, con todo lo que ello implica, ante toda la historia de la humanidad, y desde luego también en el Neolítico, esta posible llegada de poblaciones, de tecnologías, de conocimiento desde el Oriente Mediterráneo. Hay un gran debate en torno a todo eso, y también además en este yacimiento pues ya comentaremos quizá en otra ocasión la importancia de elementos cotidianos que se suelen pasar por alto, como la sal, las especias. Pues no solamente Colón y los portugueses en el siglo XV y los españoles pues fueron por ahí por el mundo en pos de las especias, buscando las especias, sino que también ya desde el Neolítico pues este tipo de cosas son importantes pues para las salazones de pescado, de alimentos. Una noticia muy interesante que también seguiremos de cerca. ¿David? Sí. Bueno, la siguiente noticia, el titular de la misma, la verdad es que no es realmente muy apasionante, y es: encontradas letrinas en el siglo XVIII en la plaza de Kultorvet en Copenhague. Aparentemente no es nada novedoso, no es nada impactante, pero es muy interesante el grado de conservación de estas letrinas, que se corresponden con unos baños públicos que fueron utilizados por las clases bajas de Copenhague durante la Edad Moderna y que se fueron cerradas justo ante el gran incendio que asoló esa ciudad, que casi la destruyó por completo en 1728. Así que en Copenhague y Dinamarca parece que se conserva todo especialmente bien. Están los hombres de los pantanos del Neolítico, ahora nos encontramos con estas letrinas del 18. Sí, sí, no, y en concreto, según el director de las excavaciones, el señor Hoda el Sarnubi, literalmente, bueno, huele como a huevos podridos. Sí, claro. De hecho, las letrinas, ¿no? También. Sí, no, pero no solo las letrinas, sino también lo que hay dentro de ellas. Debido a las condiciones climatológicas, debido a las condiciones de ocultamiento, debido a todo, se han encontrado las heces que depositaron los antepasados, los copenhaguenses actuales, en un estado más que notable. Y de hecho, no han sido ni siquiera corrompidas por las bacterias. Paradójico. Nos han descompuesto la mierda. En palabras de la arqueobotánica Mette Marie Hald, hay una cantidad loca de material. Me va a llevar meses comprobar y analizar todos los contenidos, pero yo puedo ver que comían productos de temporada, como moras o bayas y manzanas. De hecho, iba a decir que es interesante para el estudio de. Ahí estamos. Es que la mierda es un gran tesoro y todos lo sabemos, sobre todo la gente que se dedica al mundo antiguo. Que se lo digan a los escarabajos. Exactamente. De hecho, según nos confirma la arqueobotánica, alguien comió el hueso de una manzana y tal como le entró por un lado, le salió por el otro. Bueno, habría que preguntarle a la famosa arqueóloga Metemarit si la mierda la van a excavar por estratos o no. Los arqueólogos nos toca siempre bailar con la más fea, ¿eh? Vaya profesión, mal pagada, mal reconocida, y ahora encima Copenhague, las letrinas públicas de Copenhague, pues en fin. Bueno, sí, letrinas romanas ya no serían las primeras ni las segundas ni las decimoctavas que se excavan. O sea que... Sí, pero sin mierda incluida. Sí, también es verdad. Una pena, no tenemos la suerte de los daneses. Pues cambiamos de tercio. Dante, ¿qué traes? Pues sí, una última noticia por mi parte, bueno, referente a nuestra madre tierra. El titular dice que la capa de hielo en el Ártico alcanza su punto más bajo de la historia. La Agencia Espacial Europea informó hoy que en los últimos 5 años se observó la extensión de hielo más baja desde que comenzó la medición con satélites en los años 70. Los satélites que observan la Tierra permiten medir la cantidad de hielo en áreas inaccesibles como el Ártico. Este año la extensión de hielo es comparable al mínimo de 2007, añadió la ESA. En este sentido, los científicos de la Universidad de Bremen consideran que la extensión de hielo a comienzos de septiembre cayó por debajo de los valores mínimos registrados hasta ahora. Bueno, la verdad que esta noticia, al fin y al cabo, pues parece que en nuestro mundo de locos se deshielan nuestros polos y en vez de preocuparse, nuestros líderes se frotan las manos por el petróleo que pueda haber debajo, pero además de las implicaciones que tendría en la subida del nivel del mar, podría afectar también al nivel de comunicaciones, rutas marítimas que pasan por allí, que se tendrían que cerrar, buscar otras, etc. Exactamente, y además una cosa también importante para nosotros, no solo como habitantes del planeta Tierra, que nos va a afectar directamente, sino también para el estudio del pasado, es los depósitos de hielo fósil. Son un registro muy importante para la paleoclimatología. Bueno, por una serie de cuestiones muy interesantes, tenemos ahí una serie de registros de climáticos que ahora, si se deshiela, pues vamos a perder irremisiblemente. Así que, en fin, una pérdida más de nuestro Gaia, nuestra madre tierra. Y Chiqui, ¿qué tienes para comentar? De las arenas del tiempo, nos gustaría que nuestros oyentes acudiesen, ¿no? Digamos, o participasen de forma activa en la historia, pues acudiendo a exposiciones, ¿no? O actos relacionados con la misma. Uh-huh, sí, señor. Pues por ejemplo, hoy quería comentar la exposición que tiene lugar en el Museo Arqueológico Regional, Hombres o Dioses, una nueva mirada a la escultura del mundo ibérico. Además, así conocemos parte de nuestra cultura ancestral, ¿no? Básicamente son esculturas de piedra, ¿no? de la época, y en la que incluso hay recreado un paisaje de una necrópolis ibérica. No sé qué te parece, Saúl. Bueno, pues estupendo. Bueno, recordar antes de nada que el Museo Arqueológico Regional está en Alcalá de Henares, en la Plaza de las Descalzas, creo recordar. Y bueno, pues una exposición está ¿hasta cuándo? Hasta mediados de octubre, está desde mayo esa exposición, pues aún tenemos tiempo, entre ellos yo, que no la he visto aún, de ir para allá a ver la escultura ibérica, que siempre es interesante, escultura zoomórfica, y no sé si habrá algo antropomórfica, alguna dama, algo parecido. Yo creo que es más zoomórfica que otra cosa en este caso. Pero bueno, en todo caso, ahí tenemos una cita, efectivamente, como tú bien decías, Chiqui, con... para todos nuestros oyentes, con la cultura ibérica, allí muy cerquita de Madrid, en Alcalá de Henares. Eso es. Pues, viajero que nos acompañas aquí entre las dunas, las arenas del tiempo, vamos a escuchar una canción, un tema de una banda que particularmente me gusta mucho, y después de Els, Trobar de Morte, una banda a caballo entre Madrid y Barcelona, que nos evoca a tierras desconocidas, también, ¿por qué no?, pasadas. Y después estaremos pues con lo que es el debate con Rosa San Serrano. Hablaremos de muchos temas interesantes a continuación. Ahí estaba esa banda maravillosa que a mí me encanta, Trobar de Morte. Yo, como siempre, los viejos del lugar saben que en esta radio, Radio Enlace, tenía un programa anteriormente, se llamaba Bajo Asedio, pinchaba ese tipo de música. Pero bueno, ahora estamos en otra cosa, ya no estamos en la música, estamos en la historia, estamos en la arqueología, estamos en una serie de preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos y, ¿por qué no?, aunque suena tópico, también hacia dónde vamos, claro que sí. En relación a esto, quería leer un texto. Un texto que ha escrito un joven arqueólogo perteneciente a la Unión Cultural Arqueológica, la UCA, en la Universidad Complutense de Madrid. Se llama Pablo Aparicio Resco y bueno, pues se colgó en internet, en uno de los muchos blogs que hay sobre historia, sobre arqueología, concretamente en el blog Arqueólogos, la red española de historia y arqueología, es donde lo he visto yo, aunque creo que él lo colgó en su web, en su blog y luego, en fin, jaleo, pero está publicado ahí. Pues una corta reflexión acerca del papel del arqueólogo y también por extensión del historiador en la sociedad actual. Pues la cosa venía sobre todo a propósito de las dificultades económicas que se están encontrando los arqueólogos españoles que excavan en Egipto. Para la arqueología española, excavar en Egipto, tener proyectos en Egipto, pues es estar en la primera división. Y bueno, pues tienen que recurrir ante el actual Ordo Rerum, el actual estado de cosas, pues tienen que recurrir a donaciones privadas, a un poco de mecenazgo privado, para poder sobrevivir económicamente y desempeñar estas investigaciones. A propósito de esto, este chico, Pablo Aparicio, se preguntaba lo siguiente. Vamos a leer muy brevemente su blog y después ya comenzamos con el debate abierto completamente, en el que estaremos todos los miembros del programa y también, por supuesto, la profesora Rosa San Serrano. Decía los arqueólogos no solo sudamos dándole al pico y a la pala bajo el sol sofocante de mediados de julio, a veces también sudamos sentados tras el escritorio. Acabo de leer, decía él, una correcta y encubiertamente desesperada petición de fondos para que arqueólogos españoles puedan continuar trabajando en la tercera campaña de excavación del proyecto Visir Amenhotep en el turbulento país egipcio. En el país se veían todavía las gotas, en el papel se veían todavía las gotas de sudor, un sudor culpable de aquel que tuvo que firmar, por favor, esa mendicante circular. En los tiempos que corren, cuando un arqueólogo tiene que sentarse de esta manera a la puerta de la iglesia, sufre como mínimo de sudores fríos, acaloradamente repentinos y rubor agudo. Sabe que no es nada fácil, pero para él es necesario. Se encuentra entre la espada y la pared. Existiendo un auténtico ejército de parados en la actualidad española, en un momento en el que se están podando indiscriminadamente fondos a la educación y a tantas otras necesidades más, ¿con qué cara se atreve un profesional a pedir dinero para estudiar una tumba en el lejano Egipto? Desesperante sería relatar las innumerables batallas morales que se libran continuamente en las cabezas de arqueólogos, historiadores, filólogos y demás esclavos de la cultura que sienten que sus elevados estudios no merecen quizás recibir un dinero que pertenece a la sanidad de los más pobres, a la educación de los más pequeños y al estómago de los más hambrientos. Pese a todo, su trabajo, no solo presente sino futuro, depende de esos proyectos que constituyen una posibilidad única. Son terribles las preguntas que quitan el sueño a los profesionales del paletín. ¿Es inútil a la postre mi trabajo? ¿Qué puede aportar que excave y estudie este pedazo de tierra? ¿Estoy engañando a aquellos que están pagando este proyecto? Solo existe un pañuelo que pueda limpiar esos sudores del arqueólogo, el del trabajo honesto. Sin embargo, este debe combinarse indiscutiblemente con la presentación de resultados reales y convenientemente veloces. Inútil es excavar la más interesante de las tumbas y sus secretos van a quedar enterrados de nuevo en archivos olvidados de universidades. El verdadero insulto a la sociedad reside en aquellos que, tras atracar al Estado, apuñalarle por la espalda y engañar a todos los españoles, desperdician el dinero en rellenar sistemáticamente los sótanos de los museos de polvo y piedras rotas depredadas en fingidas excavaciones. Eso no es arqueología. Arqueología es visitas, libros, guías, imágenes, documentales, historia e historias, leyendas y misterios, exposiciones, cine, lágrimas y emociones, preguntas y respuestas. Arqueólogos e investigadores también debemos producir y nuestro producto tiene que llegar a todos aquellos que lo han pagado. Esa es la única forma de lograr una justificación moral a nuestros sudores y de recobrar de nuevo el sueño. Ahora más que nunca, concluía este chico, Pablo Aparicio, es momento de demostrar que la arqueología no es ningún saco roto. Seamos arqueólogos de verdad y demos a todos aquello por lo que siempre han estado pagando. Bien, pues abrimos micrófonos a todos los miembros de la mesa. No sé qué os ha parecido este texto, que haya llamado la atención, no digo necesariamente que lo comparta, ciertas cosas sí, ciertas cosas menos. No sé, qué os ha parecido un poco, y quizá a partir de aquí podamos ir un poco a lo que es el papel, ¿no?, de nuestro oficio, de historiadores, de arqueólogos, de todos los especialistas en la antigüedad, en estos momentos difíciles para todo lo que no tenga una finalidad evidente, incluso así con eso, en estos momentos de crisis económica, de crisis de valores. No sé, ¿qué os ha parecido el texto? Bueno, yo para abrir un poco el debate, ya que quizás soy la más especialista de los que estamos aquí, pues a mí me parece que tiene demasiados escrúpulos. Es decir, es indudable que cuando hay parados y hay una crisis económica, etcétera, es difícil pensar que tenemos derecho a recibir subvenciones del Estado para excavar yacimientos arqueológicos, pero parece ser que para otros no es nada difícil pues pedir muchísimo más dinero del que un arqueólogo utiliza para comprar material de guerra, para cenas de diputados o para metérselo directamente en sus bolsillos o en sus bancos. Por lo tanto, no creo que el arqueólogo, que es humilde y que cuenta siempre, si lo comparamos con otros presupuestos, con presupuestos bastante modestos, no veo por qué tiene que plantearse estas cosas. Sobre todo, primero porque es más modesto y los presupuestos son siempre bajos. Es decir, con el dinero de una campaña en Egipto o en la península ibérica de arqueología, pues a lo mejor en ciertos ambientes da para docenas. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Y segundo, es que a lo mejor las docenas de ciertos ambientes solamente sirve para llenar las barrigas de 20, 30 personas, mientras que los resultados de un yacimiento de una pesquisa arqueológica, de una investigación arqueológica o histórica o geográfica, me da igual, ¿no? En teoría están dirigidos a toda la humanidad. Por lo tanto, yo creo que estos planteamientos no deberían de hacerse. El arqueólogo es modesto, el arqueólogo trabaja para toda la sociedad y, teniendo en cuenta el despilfarro que hay en otros muchos ambientes, pues no debemos de sentirnos culpables en absoluto de nada. ¿Alguna opinión más? Yo con respecto a este texto, hombre, a priori la música suena bien, Y en relación a las dificultades de la arqueología, lo que pasa es que luego hay ciertas cosas que no me terminan de convencer. Y una cosa, precisamente lo de Rosa ha comentado con el dinero que se gasta en las excavaciones, etc. La arqueología gasta poco dinero. O sea, es una actividad dentro del mundo científico que es muy humilde. O sea, más humilde todavía puede ser un filólogo que está en una biblioteca, pero no requiere tampoco mucho y aporta bastante a la sociedad. Porque la arqueología nos ayuda a descubrir el pasado. Nos ayuda a descubrir el pasado espacialmente, saber de dónde vinimos exactamente, saber dónde estamos, qué era antes. Por ejemplo, Madrid. Madrid existe a partir del siglo IX como ciudad de Madrid, pero antes había otras cosas. Antes sabemos que había otro tipo de habitación. Entonces es fundamental para saber quiénes somos y dónde venimos. Y luego, por otra parte, hay un aspecto que a mí no me termina de convencer mucho, que es que más o menos tiene una consideración de la arqueología como arqueología de espectáculo. O sea, yo creo que es fundamental la divulgación. Es fundamental la divulgación de todo este trabajo, absolutamente fundamental. Pero la arqueología no es lo que aparece en el National Geographic, por mucho que me encante el documental del National Geographic. Y entonces, por supuesto que hay que divulgar, por supuesto que hay que hacer, pero lo que, por ejemplo, no se puede hacer nunca, y que es una cosa que se da mucho en España, es poner museos ad hoc en cada yacimiento, que todos sabemos quién se lleva el dinero de cada museo que se pone, todos sabemos a qué fines va, y que luego en realidad son un poco sin sentido. Y claro, hay ciertas cosas que obviamente tampoco resulta muy fácil musealizarlas. Entonces, pues por supuesto, hay que divulgar lo que hacemos, hay que realizar actividades, y sobre todo yo creo personalmente que las actividades se deben realizar en el entorno preciso donde se excava, pero tampoco hay que caer en el sensacionalismo, porque si no nos ponemos así, esto es muy típico del mundo egipcio. El mundo egipcio sí que piensa grandes documentales, Canal Discovery, Canal National Geographic, etcétera, pero luego un yacimiento ibérico de verdad no consigue esto. Yo sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices. Creo que mezcla un poco la razón y el sentimiento, ¿no? Creo que mezcla un poco, pues, la arqueología como ciencia que es, como también el estudio de la historia, pues tiene que ser racional por encima de todo. Creo que todo lo común entre las personas tiene que ser racional, y luego cada uno en su vida privada, pues, que se deje llevar y o arrastrar por las pasiones que crea necesario. También en la historia, ¿no? También es legítimo. Las novelas históricas, el cine, etcétera. Pero desde luego eso no puede mezclarse, ¿no?, con lo que es el estudio científico del pasado, y creo que sí lo mezcla un poco. Vamos, yo lo que decía Rosa sí es verdad, el tema del dinero y todo esto, pues yo creo que simplemente quiero decir una cosa a ese respecto, que es igual, al igual que está pasando ahora mismo con toda la polémica de los profesores de secundaria, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que aquí tenemos una muestra de... estamos cuatro historiadores y pues estamos haciendo una serie de actividades, entre ellas este mismo programa que arranca hoy, que aspira, bueno, a ser un foro de cierta manera para que el que lo crea oportuno pues traiga aquí sus convocatorias, sus agendas, sus informaciones, y lo estamos haciendo absolutamente gratis, ¿no? También, bueno, pues qué vamos a decir de nuestras investigaciones, nuestras tesis, nuestros artículos. O sea, que esto del dinero, pues habría mucho que hablar, y dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Que trabajamos mucho sin cobrar también. Muchísimo, muchísimo. Aparte, luego habría que hablar incluso de la propia crisis que desborda el ámbito de este lugar, santo lugar, ese santo programa que empezamos hoy. Pero yo particularmente creo que la crisis no existe, que nos están llevando a la crisis. Entonces, por ejemplo, como tú dices, ahora se está aprovechando para destruir lo que es la educación, para limitar lo que es la cultura, lo que la limita la cultura, lo que es los estudios humanísticos. Esto es parte de un programa en el que estamos viendo sometidos. Y claro, aquí como decía Rosa perfectamente, aquí para lo que quiere crisis, para lo que se quiere crisis, para lo que no se quiere no hay crisis. Sí, totalmente. Simplemente, muy rápido, preguntarte, Rosa, ¿cómo ves tú este tema de los recortes famosos? En la educación se va a liar bastante este otoño, va a ser un otoño caliente, quizá a nivel de secundaria más que de universidad, No sé, ¿cómo lo ves tú desde tu posición de profesora de universidad? Bueno, yo creo que en el debate actual de educación hay unos intereses mediáticos, no solamente políticos, también mediáticos importantes, porque yo creo que el centro del debate no debe de estar en si trabajamos 2 horas más o 2 horas menos, que trabajamos, por lo menos en la universidad, pues casi 40, porque trabajamos en otras muchas cosas, aparte de en la docencia, sino en que además esto va a arrastrar a muchos contratados que van a ir a la calle y otros muchos que están en la calle que nunca van a poder ser contratados. Eso en primer lugar. Y ese debate, incluso los medios, lo están llevando mal, bajo mi punto de vista. Pero bueno, eso ya hay otras personas que están organizadas para transmitir esto mismo que yo estoy diciendo. Yo ahí no voy a entrar más. En cuanto a la difusión de la historia y lo que la historia pueda, los conocimientos históricos y la transmisión de la de los conocimientos históricos pueda significar para la gente, a mí me parece primordial. Y quizás mucho más importante que otras cosas para las que no se está recordando. Yo en esto soy una ignorante y ni siquiera sé ni cómo se llama, pero creo recordar que muy recientemente, como hace 2 o 3 años, el gobierno de Madrid o parte, bueno, no voy a dar nombres, pero el gobierno de Madrid, ¿no? Ha establecido un pase de modelos anual que se llama Fashion no sé qué más, porque la verdad es que lo desconozco exactamente el nombre. Madrid Fashion Week. O Madrid Fashion Week, que es igual, yo como compro en locales más modestos, pues no me lo sé muy bien, ¿no? Que está llevándose una parte importante del dinero de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Sobre actividades del ayuntamiento que han servido para poco, pues creo que podría hacer una lista completa. Entonces, que echen la culpa a los maestros de la debacle económica del Estado, pues es que me parece que ni siquiera merece ni un comentario. Vamos a hablar de, entre otras cosas, de los Juegos Olímpicos, sí, de la JMJ, de miles de cosas, sí, más. El número de carreteras que hay en Madrid, que es mayor. Es decir, que cualquier proyectos que no han tenido ningún resultado, pues hay miles. Dante, ¿querías apuntar una cosa? En cuanto a estos gastos innecesarios que por lo visto no cuestan, la publicidad y el autobombo de Aguirre, pues, el otro día vi una cifra de que la publicidad de la Comunidad de Madrid eran 1.100 millones de euros. Entonces, por favor, ¿sabes? Será casi el equivalente a los recortes en educación. Entonces, los recortes de educación son solamente 80 millones. 80. Ah, pues mira, pues solamente con la publicidad se gastan, ya lo tienes cubierto. Entonces, sí, como ha dicho antes David, esto no es crisis, esto es provocado, esto tiene su finalidad y es un qué plan. Curioso que van, claro, a minar lo que precisamente más ayudaría a solucionar los problemas que tiene la humanidad a la hora de convivir, que es la educación. Hablábamos antes de esa necesaria divulgación de la historia, muy, muy necesaria divulgación, pero una vez más, yo creo que aquí a lo que estamos es que hace falta el reinventar un poco todo, sin rechazar lo anterior. Pero esa, como habéis puesto antes un poco sobre aviso, que tampoco es positiva esa divulgación de la historia antigua, de la arqueología, con ese punto exótico, mítico, ¿no? Lejano, claro, misterioso, y empezar a divulgar como un patrimonio nuestro de la humanidad, de como bien has introducido tú antes, esa experiencia común, que toda experiencia es aprendizaje. Entonces, más nos valdría empezar a eso, a prestar, a sacar aprendizaje de lo que hemos vivido antiguamente en vez de ir hacia no sabemos dónde. Bueno, este debate nos llevaría largo y tendido. Ya está aquí Rosa, precisamente con ese aprendizaje que tú apuntas, Dante. Vamos a fijar un poco el objetivo, el punto de mira, en un poquito de historia comparada, que es una cosa que particularmente me gusta mucho, con todos, por supuesto, sus precauciones, como en todo en la vida. Pero, no sé, vamos a hablar. ¿Vosotros creéis, lanzo al que quiera recoger la pregunta, ¿cómo veis en la situación actual? Se habla, dice que se trasciende lo que es la crisis económica, sobre la que haría mucho que hablar, como decís vosotros, que está llegando a ser una crisis de civilización incluso. Vamos hacia otro modelo, no se sabe muy bien si hacia 1984 de George Orwell o hacia dónde, pero tendría algo que ver esto con el final de la civilización por excelencia que conocemos, que es el final del Imperio Romano. ¿Qué os parece? ¿Tener temas, por ejemplo, las migraciones? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que se puede parangonar en algún aspecto? Pues sí, yo creo que bastantes puntos en común. Cuando ya estaba, después de aquella realidad política común que existió del Imperio Romano, empezó a hablarse de que en el año 1000 se acababa el mundo, ¿no? Se acercaba el juicio final, había que recopilar porque ya se acaba el mundo, así que para qué saber más. Llegó el año 1001, resulta que no se había acabado el mundo y la Europa cristiana tuvo que decir, bueno, pues habrá que tirar hacia algún lado. Y creo que en ese punto de vista estamos en un contexto similar, 2012, se acaba el mundo. No, se termina 2012, el... Apocalipsis maya. Claro, en realidad es porque el ser humano ve Occidente, ve que nuestro modelo, nuestro sistema, lo que conocemos, lo que tenemos como válido, está más que demostrado que ya no es válido. Entonces, claro, ante esa disyuntiva, pues lo fácil es, bueno, pues se acaba el mundo, ¿no? Se acaba esto, inventemos otro. ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, el tema, yo creo que quizás uno de los rasgos quizá más parecidos, ¿no? No sé qué te parece a ti, Rosa, el tema de las migraciones, poco comparada. Un tío mío tiene una frase, yo la escuché cuando era pequeño, que decía, la primera gran invasión fue desde el norte, la segunda va a ser desde el sur. No sé, yo creo que eso ya es muy gráfico. Pues yo creo que da igual que vengan del norte que del sur. Es decir, si comparamos con la caída del Imperio Romano, el momento en el que estamos viviendo, y así para que los oyentes sepan que la historia sirve, hacer historia sirve para algo, pues se encuentran muchos puntos en común y a lo mejor deberíamos de aprender de ello, porque el Imperio Romano fue una globalización impuesta que muchos pueblos no acabaron de asumir. Es decir, el Imperio Romano intentó imponer una Roma de la cual muchos pueblos estaban muy alejados y eso se vio. Es decir, luego hubo una crisis interna, pues porque esa imposición no dejaba de ser una imposición y al final era un gigante con los pies de barro. Y ese imperio global de la abundancia, pues evidentemente tuvo que sufrir la llegada de muchos extranjeros, no solamente del norte, sino también del sur, y ahí están los musulmanes en el 711, y mucho antes los mauri del siglo I y siglo II antes de Cristo, que ahora llamamos moros, de alguna manera, ¿no? Los mauri, exactamente, no suele... En el siglo I y II hay inscripciones de invasiones de mauri en la Bética, es decir, en Andalucía, y en eso sí quiero avisar, el Imperio Romano reaccionó, sobre todo al final del Imperio Romano, de una manera auténticamente xenófoba. O sea, los escritos del final del Imperio Romano son xenófobos a prueba de bombas, vamos. Y esa xenofobia y todo lo que el Imperio hizo en contra de los pueblos que llegaban en migración fue inútil. Totalmente inútil. Se pusieron fronteras, se creó un ejército de las fronteras, vigilando fronteras, se masacraron poblaciones enteras, se ideó todo un sistema impositivo para cubrir los gastos y las necesidades de ese aparato que era el ejército, y el resultado fue el imperio cayó y los extranjeros se quedaron en los lugares a donde habían venido. Entonces yo me pregunto si no hubiera sido mejor que desde un principio el imperio hubiera utilizado estrategias mucho más pacíficas, mucho más lógicas, mucho más humanas, y entonces a lo mejor ni el imperio hubiera caído, a lo mejor se hubieran evitado muchas guerras y muchas batallas, ¿no? Entonces a lo mejor de ahí podemos aprender, de ahí sirve también la historia como enseñanza para la actualidad, ¿no? Desde luego que sí, porque estamos viviendo también ahora mismo lo que efectivamente has apuntado tú con los límites romanos. Ahora tenemos límites por todas partes, parece, se habla mucho del muro de Berlín, que dividía un oriente y occidente, hasta hace poco, pero hace el año pasado, hace dos años, se celebró la caída del muro, el 20 aniversario, vigésimo aniversario. Pero cuidado, porque tenemos muros por todas partes. Tenemos un muro en Ceuta y en Melilla. Tenemos un muro importantísimo que no tiene nada que envidiar al limes renano en el Río Grande, entre Estados Unidos y México. Tenemos Palestina. Tenemos un muro en Palestina. Efectivamente, de Israel también, con físicamente hay el muro con sus casamatas, con su cemento. Entonces, bueno, pero estos son muros físicos. Yo creo que también son fundamentales los muros económicos. O sea, muros económicos, la división entre el primer mundo y tercer mundo. Sí, también, pero que incluso físicos también. Sí, sí, sí. Cosas que se pueden ver y tocar también. No, claro, por supuesto. Pero yo quería comentar una cosa en relación con esto, que en los primeros años de George Bush, cuando llegó a la Casa Blanca, reclutó una serie de historiadores americanos para que analizaran la caída de los distintos imperios de la historia de la humanidad. Así de esta manera trabajar sobre una hipotética caída del imperio americano y ver cómo se podía evitar. Esto es una cosa que no ha trascendido mucho, pero que se hizo. Y porque, claro, ahora mismo vivimos un imperio, el Imperio Romano, un imperio desde el punto de vista grosero, de dominación militar y también cultural, por supuesto, pero de dominación militar a saco. Era un imperio, y el americano es más blando. Cuando quiere ser bruto, es muy bruto, pero es más blando. O sea, nos domina a través de la cultura. Por ejemplo, siempre lo hablamos. En el futuro, los arqueólogos del año 3000 distinguirán nuestro periodo a través de la distinta forma de la Coca-Cola, de la botella de Coca-Cola. Entonces, sí, nos tienen dominado de otro modo. Y pero yo, los medios de comunicación no son los mismos tampoco, la tecnología. No, por supuesto, todo distinto, obviamente. Y entonces, claro, yo creo que si Roma cayó con estrépito, a pesar de la cita de otro historiador mítico que era Momiliano, pues yo creo... Caduta rumores de un imperio. Sí, la caduta. Y yo creo que Estados Unidos caerá con auténtico estrépito, y yo no sé si el planeta sobrevivirá. La verdad es que no lo tengo muy claro, porque después del imperio americano viene el imperio chino. Bueno... Hombre, yo creo que el planeta siempre va sobre... El planeta va a seguir. Somos sí. nosotros los que... No, claro, que pero... buena visión también. Lo que no, quizá, aparte de la humanidad, el riesgo es toda la vida en la claro, Tierra. Exacto, esta versión de biosfera que... Y a lo mejor se queda una roca flotando ahí, pero... Sí, o colonizan el mundo las bacterias que ahora respiran nitrógeno en las profundidades del océano. ¿Quién sabe? Sí, el problema es si el imperio americano cae, efectivamente parece ser que está cayendo. Al fin y al cabo, el poderío militar lo tienen ahí. ¿Se resignarán a caer y a ceder el poder a otros o apretarán el botón? Es un poco también, ¿no?, el temor, ¿no?, a lo que puedan hacer. Claro, la situación ahí ha cambiado mucho, porque energía nuclear los romanos no tenían. Efectivamente, ese es el gran peligro. Era lucha de cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, y hasta que muriesen el máximo de hombres posibles, ¿no? Pero ahora... las estrategias militares son de otra dimensión. La energía que estamos viendo, además, y todos los viajes cada vez más incontrolable, que es una bomba de relojería. Yo voy a hacer una profecía entre esas horas del 2012. Yo creo que viviré en mi vida una dictadura en Estados Unidos. Yo creo que el momento en que se empiece a derrumbar aquello... ¿Y en España la viviremos, tú crees? La viviremos. Yo espero un movimiento popular, ¿sabes? Dependerá de nosotros. que se levante. Una dictadura del mundo. Ya son dictaduras, bajo mi punto de vista. Sí. Yo creo que sí, que no hay, hay auténticas dictaduras locales, regionales, nacionales, no sé qué más, lingüísticas, económicas sobre económica, todo. Sí, yo diría una global, el beneficio económico. Es el que dicta si la educación tiene que ser así o asá. La historia, como no da números, cifras económicos en corto plazo, pues ya no sirve. Yo creo que hay que hacer un gran cambio de mentalidad en nuestros contemporáneos, porque es que hay mucha gente que sí, que le han convencido que lo importante es el dinero, y que cuando hay dinero, luego, curiosamente, por arte de magia, todo va bien. Entonces, hacerle ver que las ciencias económicas se ocupan, sí, de la economía, que en mi opinión... Es un error, si etimológicamente la palabra nomos, logos, conocimiento tratado, eco, la casa, el medio, pues estamos equivocados. La economía no debería ocuparse de los billetitos y las monedas, sino de la casa común, que es el planeta. Entonces, hacer ver a la gente que las letras, las humanidades, todo esto que está como, que eso no sirve de nada, ¿cómo que no si se ocupa de ti? Del ti ahora, o de tus anteriores, o del común, o de tu mente, o de tu... Entonces, el Imperio Romano, el Imperio Americano, yo veo otro nexo un poco de unión. La verdad que, bueno, mis conocimientos en historia son inferiores a los que aquí me acompañáis, pero sí un poco, bueno, la crisis del siglo III, ese proceso de pérdida de aquellos pequeños, medianos agricultores que disponían de su trozo de tierra como fuente de ingresos. No recuerdo muy bien si era la manumisión o ese proceso por el que empiezan a perder sus tierras, acaban en manos de latifundistas, aumenta la corrupción a nivel político, esas fronteras que hemos dicho, ese aparato militar brutal empieza a no poder mantenerse cuando la base económica real empieza a fallar, y veo hay un nexo muy similar ahora. El tinglado de las multinacionales siguen funcionando, siguen ganando. La publicidad, nuestros grandes espectáculos futbolísticos y de todo tipo siguen funcionando, y las luces y los colores siguen. Pero la base, la realidad está cada vez más minada, cada vez más destruida. Y eso, cada vez el dinero, la riqueza está más en manos de unos pocos, cada vez más arriba. Y la base, los de abajo y lo de abajo, cada vez está más empobrecido, más limitado. Ahora encima recortan la posibilidad de educar a las personas que vienen por delante. Entonces, si las cosas están mal, están acabando con las pocas vías de solución. Con lo cual, Pues sí, hay que, habrá que... Quizá, no que, sé, está siempre, bueno, aparte de lo que dices de, del dinero físico, de las posibilidades de uno y otro, de la infraestructura física, digamos, quizá siempre que hablamos de esos temas, yo creo que acabamos desembocando, no importa dónde empecemos, pero acabamos desembocando siempre en el mismo sitio, que es el de, la, de los valores, ¿no? Claro. El de los valores de esta sociedad. Bueno, la escala de valores, sí. Yo creo que en ese tema también se puede realizar una... Un cierto paralelismo con el mundo romano tardío, en el sentido de que ahora mismo pues no hay ningún valor, o sea, nadie respeta el honor, el amor, el dinero, la amistad, nadie la palabra, la palabra, el trabajo, la sinceridad, nadie respeta eso, eso es de tontos, de gente que es, está ahí para aprovecharse porque de no ellos. No se ve, no se toca y no se compra. Pero esto hay que ligarlo sobre todo a una cosa que hemos antes, la educación. O sea, la educación es lo fundamental para formar una sociedad crítica consigo misma y con lo que hay alrededor. Y no se quiere una sociedad crítica. Eso no interesa al poder. Lo que quieren es una masa de población totalmente deseducada y una élite intelectual pues afín ideológicamente, ¿no? Que es un poco el sistema americano, que es lo que yo creo que tratan de expandir hacia el mundo occidental. El nihilismo, ¿no? El que solamente está el dinero y la nada, ¿no? Nada más que el dinero. Quizá... Yo creo que es un poco más sibilino, porque sucedía también en el Imperio Romano. Yo creo que tanto los romanos, porque yo muchas veces, cuando escucho algunas veces a algunos dirigentes europeos y sobre todo dirigentes estadounidenses, me da la sensación de que se acuestan leyendo a César. Claro, como no los creo tan cultos, dudo de que se acuesten leyendo a César. Pero lo que pasa es que están utilizando las mismas estrategias. Y entonces, claro, yo muchas veces escucho y digo, jolín, parece Julio César en la Guerra de las Galias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un factor con el que juegan ahora el poder, juega el poder y jugó en su momento el Imperio Romano, y es que es muy sibilino, que es con el complejo de inferioridad de, digamos, las clases no dominantes. Es decir, lo que hacen ideológicamente, lo hizo el Imperio Romano y lo están haciendo ahora, es crear una élite no solamente económica, sino también cultural, lo que es ser un hombre culto, lo que es ser un hombre educado, lo que es ser un hombre moderno, lo que es ser un hombre de nuestro tiempo. Y entonces, ese lo que es ser, evidentemente se monopolizan ciertos ambientes. Modelo, ¿no? Y entonces los demás, como no somos eso, entonces queremos ser eso. Y entonces tendemos a imitar a las personas que nos están imponiendo su ideología, sus formas de vida, etcétera. Y pongo un ejemplo muy curioso, vamos, muy, muy, muy, muy claro. Los extranjeros que venían al Imperio Romano y los propios provinciales romanos nacidos en la Galia, en las Hispanias, donde sea, tal y cual, que querían medrar, querían parecerse a las élites romanas. Tú lo sabes muy bien, Saúl, que eres arqueólogo, se construían casas como los romanos, mandaban a sus hijos a estudiar latín, etcétera, etcétera. Hoy en día es que el que no haya mandado a su hijo a Estados Unidos a estudiar es que es un pobre, miserable y lelo. Así, básicamente. La emulación, ¿claro?, de la clase que se tiene encima. Entonces, ¿no?, es siempre las mismas el poder utiliza siempre las mismas estrategias. Y entonces, ¿tú qué te queda? Tú eres un ignorante inútil, lo que tienes que hacer es callarte y hacer lo que dicen los listos. Básicamente, que es lo que hacían las poblaciones en el Imperio Romano y lo que estamos haciendo actualmente nosotros, mandar a nuestros hijos a Estados Unidos y hacer lo que nos manden, ni más ni menos. Muy buena reflexión. Pues totalmente cierto. Yo creía que nos queda muy poquito tiempo, el tempus fugit, desde luego, y con esas conversaciones tan interesantes, pues más, ¿no? Yo quería haceros dos preguntas, porque quiero meterlo como sea esto. ¿Creéis que es posible, con esto que estamos diciendo, esta crisis de valores, ¿no?, de este nihilismo, de este dinero, de todo esto, acabará pasando como en Roma, que los valores existentes colapsaron, digamos, ya no se los creía nadie, y fue necesario buscar una nueva religión que al final, un poco sincrética de aquí y de allí, una rama del judaísmo, otra cosa de aquí, otro de aquí, quizás fuera la hegemónica el siguiente periodo? ¿Creéis que puede pasar eso? Por un lado eso, y la segunda pregunta, quiero también meterla muy rápido, son preguntas que no se pueden contestar en un minuto, pero quiero por lo menos que aparezcan en el programa. Es también el hecho del efecto llamada de los inmigrantes, ¿no?, tanto en Roma, los germanos y demás, como ahora, ¿no? El hecho de que quizá no estén tan pobres en sus países, lo pasan mal, pero bueno, siempre más o menos han vivido así, que es los germanos, todo esto. Quizá esa imagen, ¿no?, de la civilización, entre comillas, hacia la barbarie, entre comillas, de que aquí atamos los perros con longaniza, aquí se vive perfectamente, ese marketing un poco, quizás sea lo que haga la gente venir. No sé, decir lo que queráis, porque queda muy poquito tiempo y pues estaría hablando con vosotros hasta mañana. Es que esos son dos temas para dos monográficos, macho. Hombre, yo muy breve de la intervención de Rosa, la verdad me ha parecido magnífica la reflexión. Y sí, al fin y al cabo es el ser humano. Cuando hemos dicho cambian los contextos sociales, cambia la tecnología, cambia, excepto el ser humano en su interior y lo que le mueve, sea el miedo, sean sus altas, bajas pasiones. Entonces, a las cuestiones que planteas, yo me gustaría que no necesite recurrir una vez más a una creencia superior que explique lo que ve a su alrededor y lo que pasa. Sí creo que va a hacer falta una idea común, un valor común. Me gustaría y creo que si es algún sí, pero momento no el que tienen... te quieren imponer, que, no, es, exacto, que es a lo que vamos, exacto, que claro. Quieren crear una unidad, pero una unidad que es la que ellos quieren. Sobre ese modelo que hemos dicho de que ellos te dicen que está bien y que está mal, que el nuevo valor, la nueva religión, por decir así, sea eso, el ser humano en correcta relación entre ellos y con el medio. Bueno, yo creo que el Dios existe ya le han creado. Le han creado, o sea, el Dios está ya ahí, es la economía, es sobre todo las finanzas, el Dios está, ya tenemos un nuevo Dios, eso es sin lugar a dudas, vamos, sin lugar a dudas, sí. Y con muchos adeptos. Sí, pero yo creo que el cristianismo en aquella época para mí no era tanto un fenómeno religioso sino como un fenómeno político de dominio del pueblo. O sea, yo para mí lo veo así. Bueno, y ahora, pues... En pues, ese sí. Sentido lo pregunto yo también. Sí, sí, no, para mí ahora pues hay muchos ídolos. La zapatilla de 120 euros... O bueno, el dinero, sí, al fin y al cabo. Sí, sí. La religión Dios ya no... Dios está creado, el Dios mercado, claro, llámalo como quieras. Dólar también hay Dios. O sea, la religión Dios tradicional mercado. Ya no se la cree nadie, ¿no? Entonces han pasado directamente a... Sí se lo creen, además, gente muy chiflada. Sí, hay creencia de todo tipo, sí. Se creen las distintas religiones, que hay unas cuantas. No, pero me refiero a gente muy peligrosa que es... Ya, bueno, claro, en el caso de Dinamarca. Se estén adaptando también esas antiguas religiones, entre comillas, a las religiones que conocíamos, se estén adaptando también a estos tiempos nuevos, aunque yo creo que siempre han tenido muy claro, si no, no hubieran sobrevivido, ¿no? Han tenido muy claro que la realidad material es el principio y fin de todas las cosas, no sé. No, y para terminar con lo del tema de lo que ven los emigrantes en nosotros, yo que tengo bastante contacto con emigrantes porque mis padres han necesitado siempre cuidados y bueno, pues y además me los llevo y hablamos mucho. Entonces ellos ven en nosotros primero abundancia, lo que veían los germanos en Roma, que luego la realidad era otra, pero es decir, veían exactamente lo mismo y veían la posibilidad de subir de nuevo en el escalafón social. Y lo siguen viendo, vienen aquí porque no vienen los más miserables. Los más miserables se quedan los pobrecillos en su pueblo porque a lo mejor no tienen ni posibilidades. Viene gente con una cierta cultura, con una cierta posición, ¿no? Y lo que quieren es mejorar sus formas de vida como querían los germanos o querían los mauri en el Imperio Romano. Lo que no se ve es que hay abundancia material, pero escasez moral. Claro, y la escasez moral está ahí, claro, ese es el problema. Y además los emigrantes traen su propia escasez moral, como la que tenemos nosotros, es decir, tampoco tenemos que mitificar, es decir, son nuestras miserias más las miserias de los que vienen y que no mejoran porque nosotros ya estamos en las nuestras propias y porque las circunstancias no permiten a veces mejorar y es un sistema muy complicado y es un poco lo que pasó en el Imperio Romano. Sí, simplemente para... Se nos acaba el tiempo ya. Quiero hacer una mención en un minutito, pues los dos congresos que tenemos ahí, hablaremos más de ellos, con lo cual de tres congresos, efectivamente, el de Segovia, el de Zamora y el de Sevilla, ya que tenemos aquí a Rosa. De todas maneras, dentro de 7 días aprovecho para decir que estará por aquí David Hernández, de la UNED, también José Ramón Pérez Acino, de la Complutense, y hablaremos, David Hernández es uno de los organizadores del Congreso de Segovia, sobre la Antigüedad Tardía, este año es su tercera edición, con lo cual hablaremos con él largo y tendido sobre este tema, pero bueno, un poco podemos comentar, ¿no, Rosa? Yo creo. Bueno, no, eso es muy breve, es decir, entre los días 27 y 29 de octubre habrá un congreso en Segovia sobre las relaciones entre bárbaros y romanos, entendiendo para la gente que no es especialista en historia antigua, ¿no? Que si lo llevamos a la actualidad, pues bárbaros serían todos aquellos emigrantes que llegan al Imperio Romano y las relaciones de estos emigrantes en sus distintas matices y campos con los habitantes del imperio, unas veces violentas, otras veces pacíficas, etcétera. Y creo que si está la gente interesada en ir, pues podrán ver que hay situaciones muy similares a las que se están produciendo hoy en día, ¿no? Uh-huh. Tenemos también el de Zamora, muy rápidamente, es una iniciativa de de unos chicos jóvenes, Zamora Protohistórica. Tiene un, aparte de página de Facebook, tiene una, un blog también donde está toda la información. También hablaremos con ellos antes, porque es en, a finales de octubre, recordar, ¿no? En, o en noviembre. Y lo tengo aquí abierto. Es en noviembre, es 16, 17 y 18 de noviembre de 2011. Lugar Fundación Rey Alfonso Enríquez de Zamora. Una iniciativa también de chicos jóvenes que se han, bueno, han convocado unas primeras jornadas, ¿no?, de jóvenes investigadores. Y también es el, los días 27 y 28 de octubre en Sevilla se va a celebrar el primer Congreso Internacional de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, uh-huh, en el que se hablará sobre piratería desde los inicios de la navegación hasta el, la, la transición entre el mundo antiguo y medieval. Muy bien, pues ahí estaremos un poco los tres, un, cada uno un poco en alguno de otro. Ya iremos comentando mejor ocasión, con más tiempo, más largo y tendido. Y de la piratería tenemos que hablar también. Aquí, ahí te quiero ver, amigo. Hablaremos. Bueno, está, han cogido ayer a unos cuantos de nuevo. Yo creo que eso sí que es un tema actual, actual, de ayer. Sí, es verdad. Muy bien, pues os doy las gracias a todos. Gracias. Especialmente a Rosa por la vida de Estrella del Rock que tiene, que no para un momento. Gracias a vosotros. Y por haber estado aquí. También, por supuesto, a Chiqui, a Dante y a David, claro, por estar aquí desde tierra lejana, que vienen a Hortaleza. Sí. Y pero da gusto, da gusto. Pues encantado, ya sabéis que este es el primer jalón en el camino y espero que sea un camino largo y estéis con nosotros. Y así será. Así será. Gracias. Gracias.